radio de familiares y amigos de Luciana Rúa. Qué tarde de sol, bienvenida Vani, bienvenida Ro. Hola Ceci, ¿qué tal? Hola Ro. Hola Ceci, hola. Muy bien, muertas de calor, parece un coso. Un sábado previo al festival, parece. Ay, qué calor. Este sábado previo al festival y me agarró un escalofrío. Estamos en movimiento los días previos al festival. Sí, aparte es mentira porque no hicimos la radio antes del festival. Estamos acá en la puerta del Espacio para la Memoria Luciana Rúa, en la vereda del Espacio por la Memoria, como todos los sábados. Estamos en la calle Indar 106, en Lomas del Mirador. Esto es Radio Zona Libre, nuestro programa desde afuera. Ro, contanos por dónde nos podés escuchar. Nos podés escuchar por www.radiozonalibre.blogspot.com, por www.rnma.org.ar o por www.laretaguardia.com.ar. También puedes escribirnos. ¡Ole! ¡Ole! Escúchame, tengo el CD grabado, no me interrumpas. Puedes escribirnos a nuestro Facebook, que es facebook.com/Luciano Arruga, o a nuestro Twitter, que es @LucianoArruga. Sí, ahora sí. No, disculparnos porque empezamos un poquito más tarde. Tuvimos algunos desperfectos técnicos, como suele pasar. Se complica estar desde la calle haciendo una radio. Y bueno, estos problemas de conectividad nos hacen tardar a veces un poquito. Así que bueno, pero estamos acá. Siempre que se tarda es por eso. Calcinándonos. Sí, así es. Y estábamos también hablando hace un ratito de los programas que estamos teniendo ahora en la Freeway. Les contamos a los oyentes, que ya la mayoría sabe, pero que un viernes cada 15 días los compañeros de la radio Freeway, una radio que está en Aedo, nos otorga un espacio de media hora dentro del programa que es El Dedo en la Llaga, Fer. El Dedo en la Llaga, el espacio se llama El Colectivo, y todos los días, de lunes a viernes, de 1 a 1:30, en el espacio de media hora para alguna organización o para algún centro cultural o para alguien que quiera ir a hablar de algo y milita en algún lugar. Y nosotros estamos un viernes cada 15 días ahí, están conduciendo Fermín y Laura. Ayer fue uno de los programas más lindos que tuvimos. Estuvo en comunicación telefónica Vane, y también estuvimos hablando de un tema que vamos a tocar hoy, que tiene que ver con lo que pasó a los compañeros de Jamaicaderos el domingo pasado en San Telmo. Hoy nos va a estar contando un poquito Matías, que toca en Jamaicaderos, sobre esa secuencia y sobre todo lo que viene sucediendo con los artistas en la calle, ¿no? Que no tiene que ver solo con este domingo. Así que bueno, nos estás escuchando, como decía Ro, por www.radiozonalibre.blogspot.com. Muy bien. Ya me lo aprendí después de un año y pico. Y quédate con nosotros que te pasamos una musiquita y ya venimos. Ya venimos. Ya. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú

Y queremos que también nos puedas hablar o comparar esta situación con la lucha que ustedes están llevando adelante por la defensa del arte y la cultura en los espacios públicos. Así que, Mati, arranca con todo esto. Bueno, como bien decías, hace ya 4 años que trabajamos en la calle con Jamaicadero. Somos una orquesta de reggae instrumental y tocamos en el microcentro porteño, en la calle Florida, en los días de semana. Y los domingos en San Telmo, eso como lugares fijos. Después la metodología la utilizamos para viajar por el interior del país. También tocamos en algunas plazas de provincia siempre que podemos. El año pasado lo estábamos haciendo los miércoles en la Plaza de San Justo. Y bueno, nada, es una modalidad que nosotros utilizamos como un método de movimiento para la banda, tanto en lo laboral como en la difusión. Y es una herramienta de lucha para liberar los espacios para la cultura, para el arte, para la música, para la libertad de expresión en las calles, en el espacio público. Y bueno, como bien decía, desde el primer momento tocar en la calle en la mayoría de los municipios, provincias y en la ciudad de Buenos Aires está mal visto o está poco acompañado por los gobiernos de turno, municipales o provinciales o en el mismo el nacional. Mati, estaría bueno que, porque vos acá señalaste dos cosas que también a lo largo de esta charla la hemos señalado nosotras. Ustedes por un lado tienen una tarea militante, pero por la otra también utilizan esta herramienta para poder sobrevivir o para poder mantener a sus familias. Y creo que en esto hay que hacer un punto ahí aparte, analizar un poco la situación de cómo lo ve el otro. Muchas veces discutimos que quizás al artista en esa situación, teniendo que buscar esa herramienta como una forma de trabajo, se lo criminaliza, o si no queremos utilizar la palabra criminalizar, a ver, ¿cuál podría ser la palabra? Se lo subestima ese rol que tienen de trabajo y creen que uno está haciendo nada, a ver, está pasando el tiempo, está hipeándola. Hay mucha gente que supone que somos 10 tipos que tenemos algún padre o algún tío benefactor que nos deposita una plata todos los meses en un banco y eso nos permite vivir y estar en la calle tocando, y no es así. O sea, somos 9 músicos en el caso nuestro, y en el caso de todos los músicos que tocan en la calle, son músicos todos profesionales que estudian, que hacen sus tareas aleatorias, porque no, la música sola en Argentina no se puede vivir y tenés que tener otras entradas para mantener una familia, para mantener un hogar y demás. Y bueno, y dentro de eso uno pone el sacrificio de salir a la calle sin saber en el fondo si lo van a dejar trabajar, sin saber tampoco cuánto va a ser tu plata del día, digamos, y viendo que, bueno, la situación de estar como está es todo muy complicado. O sea que, de movida, a vos y al grupo de Jamaicaderos no les están permitiendo trabajar, o sea, no les están permitiendo tener... Es el primer derecho que nos están cortando, es el derecho a trabajar que tenemos todos los ciudadanos. Después, para ir más fino, en la ciudad de Buenos Aires particularmente, a pesar de existir una constitución que avala el arte callejero, que lo promueve y que propone protegerlo y difundirlo y potenciarlo, todas las acciones del gobierno de Macri actualmente y de otros gobiernos son en contra del arte en el espacio público. Y puntualmente ahora con la situación de Macri está a las claras que hay un ataque contra todo lo público, tanto las escuelas, tanto los hospitales, caso del Borda, caso de la quita de cursos en los colegios secundarios, el tema de la Sala Alberdi, el tema de la reconstrucción y destrucción del espacio del Teatro Colón, que lo han hecho pelota con toda esta lavada de cara que le han pegado, y todas estas cuestiones que tienen que ver de lo público y lo que es para todos, ellos van en contra de eso, y en esos lugares son todos planes de construir en nuevos espacios. La semana pasada se logró recuperar un polideportivo en San Telmo, en el cual estaban planeando armar el espacio, el paseo de compras de la colonización. Ese era el nombre que le habían buscado al proyecto. Entonces, esos son buenísimo, los planes y las ideas que tiene Macri y su gente para el espacio público, en donde un artista o un músico que no produce un dinero para dejarle a la ciudad o al sector privado, no califica. El macrismo a las claras lo que intentaría o lo que busca es privatizar toda forma de expresión artística y cultural. Ahora, como para que vos nos des un ejemplo concreto de esta acción que emprende el gobierno de la ciudad para impedir estas manifestaciones culturales y artísticas, nos gustaría que vos pongas el ejemplo de lo que ocurrió el día domingo, que nos cuentes toda la situación que se vivió con la Metropolitana, si es que tuvo alguna injerencia con la Policía Federal y con los funcionarios de espacios públicos. Bueno, lo del domingo fue en San Telmo, en la calle Defensa al 1100, que es el lugar donde tocamos desde hace 3 años. Y bueno, ahí los episodios, tanto con la Comisaría 14 en su momento, con la Metropolitana y con el Inspector de Espacios Públicos, se vienen sucediendo. Desde hace 2 años hay una ordenanza que está en la ley 4121, que aclara que hacer arte en la calle no implica ningún delito ni ninguna contravención. Y a pesar de eso, como hay arreglos por debajo de la mesa con comerciantes y con sectores privados que depositan dinero en campañas y en situaciones más oscuras que tienen que ver con los funcionarios del gobierno de la ciudad, en esa mesa chica no pretenden que haya arte ni ninguna actividad cultural gratuita en la calle. Entonces van por detrás de la ley y con fiscales amigos que libran actas y órdenes de contravención inexistentes, con denuncias de ruidos molestos cuando la música para nosotros nunca tiene que ser considerada como un ruido y en todo caso se la debe controlar con un decibelímetro, que es un aparato que controla el nivel de volumen que uno tiene o que un espectáculo tiene, y con el cual todas las contravenciones, que son como 30 que hemos firmado en estos años, nunca se nos han presentado un funcionario con un decibelímetro, por ejemplo. O sea, Mati, que decir que al arte, a la cultura y a los artistas se los criminaliza no estaría mal, y acá vos marcás el ejemplo hablándonos de esta reglamentación en la que se apoyan, que es por ruidos molestos, que nada tiene que ver con ustedes que están haciendo música. Totalmente, para nada. Y bueno, van en contra de leyes que ellos mismos votaron. Macri como gobierno votó esa ley, que es la 4121, que por un lado tristemente propone y obliga a sacar a los manteros, a los trabajadores que venden casa en reventa de las calles, que fue los episodios que pasaron hace 2 años, en enero del 2010-2011, si no me equivoco. Y por otro lado nos permite a nosotros trabajar. Entonces teniendo ese amparo, igual ellos van en contra, y hasta hay fiscales que ponen en juego su cargo, porque digamos estar librando esas actas da permiso total a que se les haga un jury de enjuiciamiento por incumplimiento de deberes de funcionario público. Sí, y ahí me parece que estaría bueno marcar lo siguiente, que vos lo vas a saber explicar mejor. Este oficio que se libró este domingo estaba anticipándose a lo que ustedes iban a hacer, porque ya estaba todo encaminado sin que ustedes hayan armado y hayan empezado a tocar. De antemano se les estaba penando por algo que ustedes no estaban cometiendo ni realizando. Digamos, esa es la forma que uno podría a las claras notar que es totalmente autoritaria. Sí, eso es muy común. También ellos saben quiénes somos nosotros, cómo nos movemos. Tal cual, eso también, no es azaroso. No, digamos, no. No, eso estamos seguros que para nada, porque nos estaban esperando en nuestro lugar de trabajo, diciendo que el operativo recién comenzaba cuando nosotros habíamos llegado y que no nos iban a dejar tocar. Cuando les planteamos que tocar no era ningún acto ilegal ni que estaba prohibido y nos dispusimos a armar, automáticamente trajeron una contravención sin que hayamos tocado un acorde. Igualmente la firmamos en desconformidad, pero después de haber tocado algunos temas, porque no íbamos a tampoco a participar de una firma de una contravención porque sí o por el capricho de un tipo. Mismo lo primero que dice el jefe del operativo, que es un abogado de apellido Insausti, que estaba acompañado por otro funcionario macrista que se llama Punge, todos apellidos muy conocidos entre ellos. Cuando se les pidió una respaldatoria legal de cuál era la articulación, la ordenanza, la ley que a ellos les permitía actuar de esa manera, dijeron que los mandaba Santilli. O sea, esto como bien. Nada. Mati, esto que estás contando es lo que está subido en Facebook. En Facebook, en YouTube lo pueden encontrar, en el YouTube de Jamaicaderos, en el Facebook de Jamaicaderos lo van a encontrar. Ahí está. Y ahí está la charla con estos muchachos, que eran más de 10 personas, con una chiquilina aparentemente hija de gente del Opus Dei y una buena alumna de la UCA, que se dedicaba a filmarnos como si fuera un servicio policial, y bueno, y otros tipos que no, muchos no, la mayoría sin identificación, y este tipo que después nosotros conseguimos el nombre por otro lado, tampoco mostraban su identificación, solo movían sus tarjetas en el aire Y uno con eso tenía que confiar en su palabra, supuestamente. Sí, y eso se ve en el video. Sí. Es muy gracioso porque le piden la identificación a uno de los funcionarios del gobierno de la ciudad, que es el mismo que dice que lo manda a Santilli. Y el tipo agarra, se pone la mano en el bolsillo y saca una tarjeta plastificada que... ¿Cómo la sacó? Sí, tranquilamente. Y la muestra un segundo. ¿Querés identificación? Acá la tenés. Y la vuelve a guardar inmediatamente. No te da tiempo de verificar, a ver, qué grado de... Sí, su calidad de inspector. ¿Si era o no? Sí, si era, nombre, si era o no. Un inspector, saber cuál era su identidad, qué era lo que se le estaba pidiendo. Sí. Era cuál era su nombre y apellido. Yo bueno, creo que más allá de lo que vos decías, Ceci, que es cierto que los tipos saben quiénes son ellos, se siguen manejando de una forma muy desordenada. Lo lastimoso es que lamentablemente no se ha logrado generalizar todas esas formas represivas para hacer notar a la sociedad que eso es una sumatoria, ¿no? Como decimos, bueno, en el caso de Luciano tenemos a un pibe desaparecido por la policía bonaerense, la federal hace las suyas porque también se ha cargado con la vida de muchos pibes en los barrios, la metropolitana ya la hemos visto en operativos, cómo acciona con total violencia, y después tenemos funcionarios que podríamos decir que tienen... un accionar patoteril. Totalmente. Y, en definitiva, lo que uno termina resolviendo es que estás atrapado, que estás controlado por cámaras, que estás controlada por diferentes fuerzas de seguridad, estás controlado por funcionarios patoteros que no te permiten desarrollarte con libertad, porque más allá de que acá hablamos mucho de democracia, esta palabra que la utilizamos tan fácilmente, pero bueno, tenemos que empezar a discutir de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Eso funciona para una parte. Para una parte de la ciudad, la que está incluida en el sistema, la que entró en el mercado laboral y la que está reconocida por el Estado. Para el resto, para los que menos tienen, para los que menos posibilidades tienen, no están sentados en ninguna mesa de discusión. Como en este caso, no me quiero poner en el lugar de una persona que vive en uno de los barrios más carenciados del conurbano de la capital federal, pero en el caso nuestro como músicos pasa lo mismo en esa situación de que somos un problema para ellos, pero no somos parte de la solución. Jamás se nos presenta la posibilidad de sentarnos en una mesa a dialogar, a reglamentar, a ordenar, porque es una entrada de trabajo para los músicos y aparte es un derecho para toda la ciudadanía de que tengan libre acceso a la cultura. Entonces a los trabajadores del arte no se nos permite tener una mesa de diálogo para discutir esos espacios y para discutir esos lugares. Pero y es que va en contra también de lo que proponen, si lo vemos claramente esto, porque por un lado está la política de privatizar y por el otro está la política de defender el arte y la cultura en los espacios públicos. Son dos cosas que van por veredas contrarias. Y no pasa esto ni va a pasar, Mati, nunca, por lo menos esto lo veo yo y no creo que sea una mirada pesimista. Estas personas no van a abrir una mesa de diálogo porque jamás. No les interesa que estas voces sean escuchadas. No, lo que pasa tiene que ver todo con lo económico. Los lugares donde nosotros trabajamos, las asociaciones de comerciantes y de vecinos, que son lugares que por el turismo que tienen manejan mucho dinero en la calle y demás, toda esa plata negra va para la cerca de las comisarías y a la cerca de los inspectores municipales, y nosotros no competimos con eso. Entonces, tanto los vecinos como los comerciantes prefieren pagar impuestos siderales, prefieren pagar ABLs que van aumentando semana a semana, y coimas por debajo y plata negra antes de que haya gente realizando actura y manejándose libremente en un espacio que es cultural, porque San Telmo la característica que tiene es la oferta cultural todos los domingos, no es algo nuevo, no es algo de ahora, de toda la vida, de que pasen las cuerdas de tambores, de que haya espectáculos de tango, de bares con determinadas características que tienen que ver con el arte, con la música en vivo, con el jazz, con un montón de expresiones artísticas. Sabemos también, Mati, porque hemos escuchado a mucha gente que está vinculada con esta lucha que lleva el arte y la cultura, que la situación ha cambiado mucho después de Cromañón, que eso fue una situación muy crítica que se vio en nuestro país, que dio lugar a que muchos espacios en los cuales antes participaban artistas se vieran cerrados o privatizados. Quizás vos eso lo puedes explicar, si podés, si no. Sí, es más de lo mismo que estamos hablando. Cromañón dio el puntapié para tener la excusa perfecta para cerrar un montón de espacios, o sea, hacerlos desaparecer del circuito de bares y el circuito nocturno de música o de arte en general, porque también algunos teatros chicos donde participaban otras expresiones artísticas que no son la música fueron cerrados. y los pocos lugares que quedaron habilitados y que quedaron en funcionamiento en la capital están en manos de unos pocos. Son dos o tres productoras y dos o tres empresarios que manejan menos de 10 espacios, en los cuales es imposible llegar para un artista emergente, porque hay toda una cadena de dinero que hay que, digamos, acá el artista no se lo contrata en el artista que no la pegó, que no está en los medios masivos, que no está en las propagandas, que no está en las radios de moda. No se lo trata como un trabajador de la cultura, del arte o de la música o de la rama que sea. Sin ir más lejos, la mayoría de los músicos, el 90%, tiene que pagar para tocar en estos espacios. Y pagar mucha plata. Una banda emergente le llegan a cobrar hasta 3.000, 4.000 y 10.000 pesos por participar de soporte de un artista de poca monta, que apenas está pegando el lado, que apenas tiene un conocimiento. No es que a uno le están cobrando de última para hacer una publicidad enorme en un festival gigante. Pero bueno, eso es lo que vino después de Cro-Magnon. Que no haya más espacios para tocar y que los pocos que están habilitados queden en manos de pocos. Y mañana, Mati. Domingo 21 vamos a estar de vuelta en San Telmo tocando a partir de las 16 horas. Estamos invitando a todos a que nos vengan a acompañar porque, por lo que tenemos entendido, va a haber un operativo muy fuerte mañana en San Telmo, no solo para sacarnos a nosotros, sino a todos los artistas que estén fuera del circuito de feria que promueve el barrio de San Telmo. Y ahí aparentemente va a haber un operativo muy grande. ¿Defensa cuánto? Defensa al 1100, 16 Defensa horas. Defensa al 1100. ¿A qué hora? 16 Estamos. Horas en San Telmo, todos convocados para ir ahí a resistir junto con los músicos. Una última cosita, sí. El 27 de abril, sábado, estamos tocando Niceto, lado B de Fiesta de la Flor, gente autogestiva que promociona fiestas y espacios para músicos en lugares que son para gente más copada. Mati, ¿cuánto, la última, sí, sí. ¿Cuántos integrantes conforman Jamaicaderos? 9. 9, estamos hablando de 9 familias que están luchando por una fuente de trabajo. Mañana todos los que podamos acompañemos a Jamaicaderos en la calle Defensa. Defensa, Mati. 1100 a las 16 horas. Todos con Jamaicaderos, che. Todos contra Macri, todos por el espacio público. Nos necesitan. ¿Nos vamos con Jamaicaderos? A los que luchan, nos vamos con Jamaicaderos. Thank you.

Escuchaba recién un audio que habla acerca de lo sucedido ayer, de la sentencia en el juicio de Mariano Ferreira. Bienvenida, Mandy. Hola, ¿cómo están? Gracias. Feliz cumple también. Bueno, ayer justamente como pasábamos recién el audio, estábamos hablando antes de empezar el bloque también acerca de lo sucedido con la sentencia en el juicio por Mariano Ferreira. Ayer escuchábamos al juez Horacio Díaz, que es el presidente, haciendo algo que decían que era inédito, por un lado, ¿no, Ro? Sí, por ahí, para antes de arrancar específicamente con la cuestión judicial, estaría bueno recordar, nunca está de más recordar de qué se trata el caso de Mariano Ferreira. Mariano Ferreira era un militante del Partido Obrero, y el 20 de octubre del año 2010 estaba manifestándose junto a trabajadores ferroviarios contra la tercerización de los trabajadores del ferrocarril Roca, ¿no? Así es. Bueno, ese mismo día una patota sindical que intentó no solo, digamos, impedir el corte de las vías, sino también perseguir a quienes se manifestaban ese día, que ya se estaban replegando, atacó a piedrazos y balazos a los manifestantes, hirió a Elsa Rodríguez, que también es otra militante del Partido Obrero, que después quedó con secuelas muy graves, y mató a Mariano Ferreira. Bueno, el juicio duró casi un año. Sí, ¿no? Más de un año. Sí, el durante meses se desarrolló toda la jornada del juicio, y ayer culminó en tribunales con, bueno, una vigilia que fue desde anteanoche, con compañeros de Mariano que estuvieron ahí haciendo el aguante, y durante todo el día hubo gente que se manifestó en tribunales esperando la lectura de esta sentencia. Sí, sabemos que, bueno, el Tribunal Oral número 21, dice, de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, dictó varias condenas que vamos a pasar a contarlas ahora. Que por un lado tenemos como estas dos cosas, ¿no?, que separar. Por un lado, contarle a los que nos están escuchando las condenas, cuáles fueron, y por otro lado, la postura de quienes no estaban de acuerdo con estas condenas y el por qué no estaban de acuerdo. Exactamente, sí. Las condenas, para repasar un poquito, fueron, en primer lugar, para Pedraza, que es la cabeza de la Unión Ferroviaria, era el momento del crimen de Mariano. Le dieron 15 años de prisión y lo acusaron de partícipe necesario en el homicidio de Mariano Ferreira. Luego estuvo Fernández, el segundo de Pedraza en la Unión Ferroviaria, que era secretario administrativo del gremio, al que le dieron la misma condena que a Pedraza. A Díaz, delegado de la Unión Ferroviaria en el Roca, que lo recordamos por sus declaraciones en los medios luego del asesinato de Mariano, negando la agresión de la patota. Él fue quien dirigió a la patota ese día y estuvo en las vías. Reclutó gente también para el ataque, le dieron 18 años de prisión. A Favale, Barra Brava de Defensa y Justicia, que fue uno de los tiradores reclutado por Díaz, le dieron también 18 años de prisión, igual que a Sánchez, que era un guarda de Constitución, y Barra Brava de Racing, estaba también armado en las vías, le dieron 18 años de prisión. González, que era un delegado de la Unión Ferroviaria y amenazó a los periodistas el día del asesinato, lo consideraron partícipe del ataque y le dieron 11 años de prisión por partícipe secundario a él. Pipito, que era guardabarreras, parte de la patota también, él fue quien buscó evitar las filmaciones de C5N, le dieron 11 años de prisión. Al Corcel, delegado de la Unión Ferroviaria de los Talleres de Remedio de Escalada, tuvo 8 años de prisión por partícipe necesario en el crimen. Mansilla, excomisario a cargo del operativo el 20 de octubre, tuvo 10 años de prisión. Aclaramos que Mansilla llegó al juicio libre, de hecho el primer día del juicio que se pospuso fue porque no se presentó Mansilla. En el momento en que hubo un altercado de la lectura de la sentencia fue justamente porque los familiares de este policía comenzaron a reclamar esta condena. Jorge Ferreira, excomisario, también jefe del operativo, obtuvo 10 años de prisión. Lompizano, excomisario, acusado por abandono de persona por no evitar la agresión de la patota, le dieron 2 años en prisión condicional. Conti, excomisario, operador de comunicaciones de la sala de la Dirección General de Operaciones, fue quien ordenó al comisario Garay replegarse de la zona y tuvo también 2 años de prisión condicional. Echeverría, policía de la Dirección General de Operaciones, tuvo 2 años de prisión en suspenso. Villalba, encargado de filmar los hechos, que fue quien no filmó a la patota, fue inhabilitado en el cargo y tuvo una multa de 12.500 pesos. Uño, que era picaboletos, sospechado de participar en la recolección de las armas, acusado de sacarlas de la escena del crimen, fue absuelto. Pérez, portero de los talleres del Remedio Escaladas, fue acusado por lo mismo que Uño y también fue absuelto. Y Garay, subcomisario al cargo de los móviles, el 20 de octubre fue absuelto. ¿Por qué decimos, bueno, los fundamentos de este fallo se van a dar el 17 de junio, uh-huh. pero ayer el tribunal dio una breve síntesis de sus fundamentos y los fallos, evidentemente, para la querella de Correpi junto con el Partido Obrero, fue contradictorio el fallo. ¿Por qué dicen ellos que fue contradictorio? Y porque el presidente del tribunal, que es Díaz, dio los fundamentos que desmintieron lo que decía la defensa, ¿no?, de los acusados, sobre un homicidio en riña, sobre que la policía fue solamente negligente, sobre que Pedraza y Fernández no tenían relación con el plan criminal. Esto es lo que planteaba la defensa de los imputados en este juicio. Exactamente. El tribunal desmintió todas esas teorías y las argumentó en la síntesis que dieron antes de dar las sentencias. Uh-huh. Ahora, el homicidio fue considerado como simple y no como calificado. Claro. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que a la Unión Ferroviaria no le convenía un muerto. Bueno, esto es considerado por la querella como una falacia totalmente arbitraria. Digo, con ese criterio, lo que decía la querella con muchas razones, a Duhalde no le hubiese convenido el crimen de Costequi Santillán con ese criterio. A De la Rúa no le hubiese convenido todos los muertos de las jornadas de diciembre del 2001. Digamos, con el diario de ayer, con una movilización popular llevado este caso a juicio, a ningún asesino le conviene matar a alguien si después es condenado. Ahora, en el momento de hacer este plan criminal, reclutando a una patota, repartiendo armas, la intención es matar, se tira a matar. Cuando un sindicato como la Unión Ferroviaria, con el apoyo logístico del Estado que tiene y el poder, planea una acción armada contra los trabajadores, a la que se llevó gente, se ocultó armas, y obviamente se estaba dispuesto a matar. Esto es lo que dice la querella, no es solo un dolo eventual, es la voluntad, mediante un plan criminal, de terminar con una lucha, que era la lucha de los tercerizados del ferrocarril Roca. El homicidio calificado debería haber llevado a la perpetua, no se consideró que fuera un homicidio calificado. Pedraza se lo consideró como un partícipe necesario, con dolo eventual, pero lo que dicen es lo que se planeó fue el ataque, no fue matar. Claro. Sí, por eso es que fue eventual, ¿no? Exacto. Por otro lado, también fue bastante polémico el tema de que el tribunal reconoce el acuerdo previo con la policía, ¿sí? A la policía como partícipe necesaria, cosa que la querella denunciaba. Sin embargo, le dieron 10 años solo a dos policías y absolvieron a la Dirección General de Operaciones. A ver, pensar que los únicos cómplices fueron los policías que estaban presentes en las vías, es pensar que no hubo un plan criminal planeado desde la Dirección de Operaciones y desde más arriba, digamos. No es que fue un acuerdo, una coima entre Favale y los policías esto. Claro. Hubo una complicidad de Pedraza que el día anterior al ataque en las vías se reunió con Schiavi, tuvo una reunión con Schiavi, él mismo lo declaró, en donde le pidió la acción del Estado. Entonces, ¿cuál fue la acción del Estado posterior a esta reunión entre Pedraza y Schiavi? Liberar la zona. Entonces, ahí es donde la querella dice, bueno, a ver, si reconocemos la participación necesaria de la policía, si reconocemos que aquí hubo un plan de ataque y no reconocemos que se tiró a matar, no reconocemos, porque uno no lleva armas y dispara para amedrentar. Si uno lleva armas y dispara, si uno tiene una reunión con un funcionario del Estado, va hacia el lugar, la policía libera la zona, no se trata de un acuerdo momentáneo e instantáneo, se trata de un plan criminal que evidentemente fue para dejar un ejemplo al resto de los trabajadores que luchaban contra este negocio, que evidentemente movía millones y millones y millones de pesos. Por otro lado, por último, la última cosa muy polémica que dijo el tribunal es sobre las escuchas entre Tomada y Pedraza. Sí. Lo que dijo Díaz es no se escuchó una parte de las escuchas en donde Tomada le comienza diciendo a Pedraza estos 40 llamados que no te devolví. Ajá. Lo que concluye el tribunal también de manera arbitraria es que Tomada se quiso sacar a Pedraza de encima, es decir, no es un cómplice, y lo que dice es, bueno, el argumento de la querella que fue expuesto por Verdú, en donde dice que el Estado es una de las patas responsables en este crimen, no es así, dice él. ¿Por qué Tomás se quería sacar a Pedraza de encima? Bueno, basta con escuchar lo que sigue en el diálogo y en las escuchas. Tomás le dice a Pedraza, no hay mejor defensa que un buen ataque luego de esto. Esto es posterior al crimen de Mariano, no es previo, digamos. Por eso es que la querella rechaza el fallo, pero sin embargo no considera que se fueron con las manos vacías. ¿Por qué? Ellos dicen, conseguimos una condena, el fallo es ejemplificador, pero los responsables todavía no fueron juzgados como corresponde, digamos. Conseguimos la condena, pero no hay justicia aún. Y ahí es donde, bueno, el debate sobre si el fallo debe o no ser ejemplificador. La querella dice, sí, nosotros no solo... A ver, Pedraza con 75 años y 15 años de cárcel podría morir preso perfectamente. Ahora, la perpetua no solo es que Pedraza se quede en la cárcel, sino que se demuestre a la sociedad que con la lucha y la organización se consigue realmente justicia y la justicia reconoce este plan criminal en donde se tiró a matar. Así es, muy claro, Mandy, y bueno, es como ayer se anticipaba que la sentencia iba a traer esto, ¿no? Iba a traer muchas cosas para pensar, quizás esto contradictorio, o esto en realidad no contradictorio, esto inédito que se hizo de argumentar antes de dar el veredicto, ¿no? ¿Por qué se hizo tal cosa? En un tono muy subjetivo también. No estuvo bueno, pero bueno, como decís vos, se tendría que haber hecho formalmente en junio y decirlo como es, pero bueno. Sí, lo importante de esto es que la justicia, no solo cuando hay un juicio de estas características, no es solo el juicio en sí, el caso en sí, sino que la justicia sienta precedente. Decir que a Pedraza no le convenía un muerto, ojo, eso se aplica a Duhalde, eso se aplica a De la Rúa y eso se aplica a todos los muertos que ha tenido la democracia, digamos, a todos los muertos. Porque con ese criterio uno podría decir nunca conviene cuando hay movilización popular y hay lucha después. Les conviene haber matado. Bueno, en ese momento el plan criminal buscaba la impunidad. Impunidad que no han podido conseguir, no porque se los haya automáticamente condenado, sino porque hay una movilización detrás y como casos como el de Luciano, casos como el de Mariano, que son ampliamente repudiados por la sociedad, son repudiados porque detrás de eso hay una gran denuncia que después de mucho tiempo empieza a caminar por el sendero de buscar la justicia y traer esta polémica, ¿no? Sí, quizás por eso, yo la verdad que no sé si es inédito, Ceci, esto de que la justicia tiene que anticiparse al fallo con una argumentación, como para que todos como miembros de esta sociedad entendamos en qué se basaba esto. No sé si es así, si esto se hace en todos los juicios, pero lo que ayer notábamos, independientemente de que esto sea o no así, es que tienen una presión. Estas personas que se sientan en ese lugar a dictaminar cuánto van a darle de prisión a estas personas que asesinaron al compañero Mariano Ferreira, por lo menos del otro lado se veía que tenían una presión porque la gente estaba afuera, porque la sociedad lo estaba mirando desde diferentes puntos del país, este juicio que fue muy esperado. Y me pasa algo con todo esto, ¿no? Que quizás es una cuestión más filosófica. En un punto todos sabemos que a esta justicia no le conviene, que siempre estamos hablando de lo que conviene en un sistema que es perverso, ¿no? Y sabemos que a la justicia no le conviene para nada empezar a leer socialmente fallos que sean ejemplificadores. Exacto. Porque esto baja una línea de lo que sucedería en otros casos similares, no solamente en un caso como el de Mariano, sino en otros casos donde claramente se evidencia la violencia institucional. Y entonces seguimos enfrentándonos ante un poder judicial que a las claras va a tratar de hacer lo mínimo para no alentar más a esta lucha y que no quede evidenciado que a través de esta lucha uno puede conseguir realmente objetivos muy importantes. Más allá de que acá no se dieron cadena perpetua, sabemos que este tipo esté en cana 15 años, es importante, se ha logrado mucho. Esto lo expresaba un poco la familia también, quizás la familia de boca de Pablo Ferreira, de su hermano, que si bien ellos sentían que iban por una perpetua, estos a ellos les parecía un fallo que se acomodaba a las expectativas que estaban buscando. Ellos creen que hay que seguir luchando y peleando otras instancias, pero por lo menos a la familia, uno no puede decir que hay conformidad en esto, pero sintieron que en algo se hizo justicia. Sí, a ver, hay una condena, algo, hay una condena y hay algo reconocimiento. Hay algo ahí que es digamos, que es consecuencia directa de la movilización popular y que sí es algo que sienta precedente y es histórico, digamos, a favor nuestro, y es que se está poniendo en el banquillo de los acusados a un responsable político sí. de un crimen de un luchador popular. Sí. Cosa que no pasó con Costequi Santillán, que no pasó con Fuente Alba, que no pasó con el Pocho Leprati. Digo, eso sí es resultado de la movilización popular. Eso se consiguió cuando nosotros supimos que Pedraza iba a ser, Pedraza y estos perejiles de la Unión Ferroviaria iban a ser imputados en este juicio. Cuando supimos que iban a ser imputados en este juicio, dijimos queremos ir por más y queremos que Pedraza tenga la perpetua. Bueno, eso no se pudo, digamos, por lo menos por ahora no se pudo, y es algo indignante, y es algo indignante también, algo que decíamos ayer, es algo indignante para toda la sociedad, porque nosotros hace meses que escuchamos como principal consigna de justicia para Mariano, perpetua Pedraza. Y eso, digamos, es resultado de una movilización enorme y de compañeros de Mariano y no tan cercanos a Mariano, que se han propuesto llevar esta campaña y que se han propuesto proponer a toda la sociedad la perpetua Pedraza y decir en todos los lugares en donde tuvieran la oportunidad que Pedraza tenía que ir a prisión perpetua. Para la sociedad, más allá de los fundamentos legales, las pruebas que haya, que no haya y qué sé yo, la sociedad ya sabe que Pedraza merece la perpetua, digamos, y eso es así. Y el hecho de que Pedraza no haya recibido la perpetua, por supuesto que es un retroceso, por supuesto que es indignante y por supuesto que queremos que Pedraza se pudra en la cárcel, pero el hecho de que como responsable político de un crimen de un luchador popular esté yendo a la cárcel, como no pasó con Sovich, como no pasó con Duhalde, ni con Solá, ni con Aníbal Fernández, ni pasó con en el caso de Pocho. Sí, igual, perdóname, Ro, pero ahí, si bien es verdad lo que vos decís con el tema de lo inédito de Pedraza, hay que recordar que hay responsables políticos que ahí no va, solo claro. no están imputados, sí, sino totalmente. Que siguen en sus cargos. Aníbal Fernández estaba a cargo de la Policía Federal cuando fue el crimen de Mariano Ferreira. Acá hay un fallo que reconoce la participación necesaria de la policía y hay un responsable político de esa policía que sigue siendo funcionario de este gobierno. Schiavi era el secretario de Transporte que un día antes se reunió con Pedraza a acordar la liberación de la zona el día en que se asesinó a Mariano. Schiavi sigue libre. Digamos, y respecto a estas presiones, para mí hay dos presiones muy importantes. Por un lado, la presión popular, la presión a la condena, la presión para que haya prisión para todos los responsables, y por otro lado, la presión política de la impunidad. Eso hace la contradicción del fallo, a mi entender. Por un lado, que no se puede absolver porque hay una presión popular que hace que una absolución sea un escándalo, y por el otro lado, bueno, se condena, pero hasta ahí. Reconocemos claro. que Pedraza es responsable, le damos 15 años, decimos que esto no fue premeditado matar, y las responsabilidades políticas, bueno, nos las sacamos de encima. Tomada, en realidad, se quería sacar de encima a Pedraza. Digamos, estas presiones se juntan y hacen que sea algo tibio en la condena, digamos, que si bien se consigue la condena, no se llega hasta las últimas consecuencias, porque también del otro lado hay presiones políticas para que no se llegue a fondo en las responsabilidades del Estado. Sí, lo que uno entiende como un ciudadano común y corriente es que evidentemente están dadas todas las formas estratégicas de la justicia para poder justificar un veredicto. Esto está claro. Y hay algo que es un análisis que uno puede hacer mucho más teórico de cómo funciona este sistema con las diferentes alianzas que generan muerte, que en ese plano quizás nos correspondería empezar a lucharlo, perdón, hablando de esta problemática, que quizás la justicia nunca puede tener pruebas para comprobarlas, por eso no hay condenas nunca en casos de funcionarios del Estado. Ahí la lucha evidentemente tiene que tener otra pata. Acá hay que empezar a generar un esfuerzo entre todos los ciudadanos para empezar a romper ese cerco que nos aparta de funcionarios del Estado y que no le permite. Digo, la justicia es una herramienta también del poder político, eso está claro, y nunca se va a resolver en este sentido que un funcionario del Estado esté preso. Vuelvo a lo mismo. Ahí es donde realmente ahí se escapa el razonamiento que puede tener uno como familiar, porque le tocó sufrir la muerte de esto, de un familiar, o como un ciudadano común y corriente, el manejo que tiene la justicia en este sentido, que realmente se está apoyando en técnicas propias de la justicia para justificar un veredicto que, por ejemplo, deja sin ningún tipo de prisión a funcionarios públicos, efectivos policiales, que en ese momento se encargaban de liberar la zona. Esto te lo justifican en un fallo. Y exacto, se puede apelar y seguramente esto lo van a hacer los abogados. Pero hay algo que romper que tiene que ver con esta asociación ilícita claramente que hay entre los poderes jurídicos, políticos, por favor, tantos poderes que necesitan este estado de las cosas, que no sé si lo podemos hacer desde el ámbito judicial. Eso no, me pasa, Mandy. No. Lo que decía el juez en un momento, lo que dice el juez es: nosotros somos técnicos que conocemos las leyes, pero llegamos a una decisión en base al razonamiento común de cualquier persona. Bueno, lo que él decía es, el razonamiento de él es, como Tomada le dice esto a Pedraza, entonces me entiendo arbitrariamente que se lo quiere sacar de encima. Yo entiendo por el resto de la conversación que evidentemente es cómplice. Y lo que él dice en un momento es, sobre la argumentación de Verdú, ella se basa en lo que piensa para pedir perpetua y para pedir las condenas que corresponden y la complicidad policial, y no en pruebas, digamos, la comparación que hizo él fue, más que ciencia, parece un truco de magia lo que plantea. Y a lo que Verdú le contesta, yo siempre me basé en lo que pienso para en cualquier juicio. Digamos, siempre mi ideología y mis pensamientos en contra de la represión estuvieron presentes en la justicia. Digamos, mi carácter de abogada no me excluye de mi ideología y de mis pensamientos. Digamos, ahí hay un campo en la justicia en donde queda al libre albedrío de quién es el que decide en ese momento. Evidentemente no hay una justicia que decida pensando en los reclamos populares y de los trabajadores, sino que defiende, se juegue realmente, ¿no? Porque condenar a un funcionario del Estado es jugarse políticamente también, es definirse y al mismo tiempo tener una rivalidad muy profunda con aquellos que ejercen el poder, en este caso político. Porque siempre lo vemos en diferentes casos y ahí es donde también la justicia en algún momento tiene que rever las diferentes causas donde funcionarios políticos están relacionados con hechos violentos o hechos que se llevan la vida de compañeros y la realidad es que terminan quedando libres. Entonces eso, como decía Verdú, sí, pertenece a una visión mía, pero porque hay un recorrido histórico que nos permite ver que estos hechos tienen esta relación similar y en todos los casos estas personas, por el poder que tienen, terminan quedando fuera, terminan quedando libres. Exacto, y queda entendido que por la vía judicial sola es imposible conseguir nada, digamos. Solo por la vía judicial no se hubiese conseguido el juicio de Mariano ni las condenas, por la vía judicial no hubiésemos cerrado este destacamento, no tendríamos a policías separados del cargo. Digamos, lo que hace que la justicia avance es la movilización popular, es la presión de la gente, es la indignación de la gente que sigue una lucha a partir de estos hechos impunes. Ahora, no hay otra manera que seguir la lucha y que seguir acompañando, sí, o sea, digamos, estamos en la vía institucional y judicial, pero acompañado de una gran campaña de cara a toda la sociedad, digamos. En realidad, a lo que se convence aquí no es a los jueces, sino se convence a la sociedad de que hay que luchar por esto. Acá no se trata de convencer jueces, sino de convencer a la gente de que hubo un plan criminal. Una vez que la sociedad está convencida de esto y sale a luchar por esto, se consiga o no en una primera instancia la perpetua Pedraza, sí se consigue una gran indignación y una gran presión para que no dé lo mismo absolver que no absolver, condenar que no condenar, porque el precio a pagar es muy caro. Sí, y a ver, hay algo que me parece que acá tenemos claro y igual lo quiero compartir con vos, Mandy. El caso Mariano fue tomado por amplios sectores. El rechazo ante la muerte de Mariano creo que fue casi total de parte de diferentes sectores de la sociedad, sectores políticos también. Más allá de tener un funcionario del Estado, con una inclinación claramente oficialista, que está implicado o que está relacionado en este caso, el oficialismo también tuvo que salir a dar la cara por este hecho. Lo superó ampliamente el apoyo de la sociedad y tuvieron que pronunciarse, decir algo por la muerte de Mariano. Y eso también, digo, uno tiene que resaltar siempre el acompañamiento social para lograr que los capos, digo, estamos hablando del presidente en ese momento que dijo que le causó un dolor inmenso la muerte de Mariano, tuviera que decir algo al respecto. Y esto es importante, por más que sea una palabra que no tiene sentido, que es mentirosa, que la podemos juzgar, todo lo que quieras, pero tuvo que hablar, porque la presión de la sociedad hizo que estas personas no pudieran negar el asesinato de un joven militante en manos de toda esta alianza que vos venís describiendo, que es una alianza mafiosa entre diferentes sectores de poder. Sí, no olvidemos igual que esto, esta respuesta que tuvo que dar el gobierno fue porque hubo una presión tal y un repudio tal a los primeros dichos. En principio, cuando se asesinó a Mariano, salieron a decir altos funcionarios del gobierno, los principales, que se trataba de un grupo de violentos que fueron a cortar las vías, que incendian vagones, que se dedican a hacer esto. Digamos, salieron a decir cosas terribles y luego cuando fue tan obvio el plan criminal que hubo, tuvieron que salir a dar excusas absurdas, como que a ellos les dolía, etcétera. Digo, esto tiene que ver también con esa presión de la que estábamos hablando antes y tiene que ver con que el crimen de Mariano abarca una problemática que perjudica a la mayoría de los trabajadores, que es la tercerización laboral. Aquí muchísimas familias, muchísimas familias se ven en trabajos precarios, tercerizados, en donde cobran más de la mitad de la gente de planta permanente y donde tienen sindicatos que no solo no defienden sus derechos, sino que son parte de esos negociados tercerizadores. A ver, Pedraza era dueño de empresas tercerizadoras que tenía trabajadores ferroviarios en condiciones paupérrimas. Digamos, la burocracia sindical es partícipe y esa burocracia sindical es la que está en todos los actos de gobierno, es la que Cristina ha citado, hay un discurso muy conocido en donde Cristina dice, como decía José Pedraza, ahora los trabajadores, en vez de quejarse por todo, reclaman solo lo que corresponde, digamos. Hay una conexión enorme con eso. Bueno, para ir cerrando un poquito la... Sí, no, está bueno que lo recuerde. Hay que tener memoria de lo que se ha dicho en su primer momento para compararlo con el accionar que tuvieron después y para también ponernos en vereda de cómo se mueven. Como el caso de Luciano Banes, digamos. Gente, sí. Funcionarios que han salido a decir cosas terribles y que después salen a decir, como Casal, que acompaña a la familia, que está en contacto permanente, tal etcétera. Cual. Digo, para cerrar, por ahí me gustaría recordar esto que decía antes, Pedraza no fue condenado a perpetua, pero la sociedad sabe que Pedraza merece la perpetua. Para mí eso es, digamos, un hecho a tener muy en cuenta y a considerar, digamos, acá. Por lo menos yo lo que vi en relación a momentos inmediatos después de la sentencia es una gran indignación en sectores de la sociedad que nosotros no vemos cotidianamente comprometidos con estas causas y una gran indignación porque era la sociedad que sabía, porque hacía meses que nos venían taladrando la cabeza con que Pedraza merecía la perpetua y para mí eso es muy valorable. Te recordamos que nos escuchás por www.radiozonalibre.blogspot.com. Vamos a ir a un corte y después seguimos con más radio. Sí, y una cosita más, recordar que como en este caso uno puede ver un retroceso por la no condena perpetua, por otro lado, hace unos meses largos atrás veíamos que en el juicio por la desaparición de Marita Verón todos quedaban libres. A veces sí. Impunidad total, sí. Y cuando uno ve la impunidad total en la cara, creo que la tristeza es profunda, la desazón es profunda, sentirte que podés ser vos como familiar la próxima desaparecida sin que se haga absolutamente nada, es lo que quizás te quita mucha fuerza en esta lucha, así que valoro mucho la lucha que se ha dado en el caso de Mariano, de sus compañeros de militancia, de la familia, de los diferentes espacios que han acompañado esta lucha porque han logrado un hecho muy importante, más allá de no lograr la condena a perpetua. Todos sabemos quién es Mariano, todos conocemos su vida, su lucha y eso es lo importante. Hoy hablamos de tercerizada, conociendo que esto es una problemática y esto se debe a un fuerte compromiso de muchas personas. Sí, tengamos en cuenta ahora que esta apelación va a ir a casación y por eso la lucha sigue tan vigente como antes, porque casación puede revocar las condenas y dar otra condena distinta. Puede tanto dar perpetua a Pedraza como absolverlo si quisiera. Estas instancias lamentablemente son muy largas y pueden cambiar constantemente, así que bueno, se sigue a la espera de la respuesta final. Sobre esto no termina. Por más que judicialmente acá se continúe con un camino, acá hay que seguir profundizando en la problemática de tercerizadas. Acá tiene que existir un compromiso que va más allá de este caso particular y tiene que ser tomado como tal. Esto es una problemática, hay que seguir denunciándolo, hay que pensar que hay otros trabajadores que están sufriendo los aprietes, que trabajan en condiciones indignas, y por eso el caso de Mariano tiene que ser el ejemplo y el puntapié inicial a levantar todos esta bandera y acompañar todas las luchas en las que se deje de manifiesto estas mafias organizadas, ¿sí? Que sí, hay que ir por eso. De hecho, ayer en tribunales los compañeros de Mariano, entre llantos e indignación, me decían eso: la lucha de Mariano es ampliamente mucho más grande que este hecho en sí. Si bien vamos a seguir con el juicio, seguimos con una lucha que abarca muchas más problemáticas. Sí. Bueno, Ceci. Un mundo capitalista es un mundo esclavizado, de precarización, miseria y deshumanización. Miseria que no solo es hambre, es humillación y resignación. Cuando se llega a este punto, no alcanzan las palabras para llegar a las venas de los deshumanizados que se benefician con esto. Solo queda hacer, actuar, comprometerse, sentir, ser humano. Mariano hizo, actuó, se comprometió, sintió y fue humano. Era grande Mariano, tanto que se fue dejándonos algo tan sensible como la inmortalidad de la juventud, contándonos con ella, para hacernos a todos jóvenes con él, para que cada vez que el pueblo salga a la calle, todos seamos Mariano, con esa ilusión aguerrida, con la sangre hirviendo, exigiendo y trabajando por una justicia clara y limpia, sin el polvo de los vicios de un pasado. Esta es una carta de Inés, la mamá de Mariano. Nos vamos a un corte y ya venimos. El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y dijo: queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor, nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar. Dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león y parecerán mal. Santillán. Radio Antirrepresiva del Oeste. Escuchanos de 13 a 15 horas por la 102.5 FM o por nuestro blog www.radiozonalibre.blogspot.com. Escúchanos por la 102.5, la radio de familiares y amigos de Luciano Rubio. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Volvemos con Radio Zona Libre y vamos a utilizar este bloque para hacer un breve comentario de quiénes somos y qué hacemos desde este lugar. Sabemos que tenemos algunos oyentes que ya han escuchado esto en varias ocasiones, pero hoy nos están acompañando en Radio Zona Libre algunas compañeras que vienen desde diferentes espacios y queremos un poco informarles de qué se trata esto, a los que están aquí, a los que nos están escuchando por radio. Por www.radiozonalibre.blogspot.com y por la retaguardia que nos retransmite a nuestros compañeros, Fernando y Eugenia, www.laretaguardia.com.ar y por la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Gracias, chicas, por haber venido hoy y por estar acá con nosotras en esta tarde de sol que está terrible, Vane. Una tarde hermosa. Bueno, hablemos un poco. Contemos un poquito, que... Vane, porque estamos a poco de cumplir un año ya de estar acá. Un año. Vos andá por ahí tirando las fechas. ¿Cuántos meses de cerrado lleva este espacio? Este espacio se cerró el 28 de diciembre del 2011. Sí. Y se inaugura, digamos, formalmente el espacio para la memoria Luciano Arruga el 28 de diciembre del 2011. Nos dan la llave unos días después del espacio y el 14 de febrero del 2012... nos cambian la cerradura del espacio para la memoria. Bueno, ¿y de qué estamos hablando? Estamos hablando del destacamento de Lomas del Mirador, ubicado a nuestras espaldas. Este programa se llama Desde Afuera. Estamos desde afuera del espacio para la memoria, porque así lo han designado los funcionarios del gobierno municipal. Y a partir de ese momento que describió Ceci de cambio de cerradura, nosotros decidimos emprender nuestra lucha desde aquí, desde afuera, con Radio Zona Libre. El lugar que tenemos a nuestras espaldas es el destacamento de Lomas del Mirador, ex destacamento de Lomas del Mirador. Este lugar fue inaugurado en el año 2007, más precisamente en septiembre del año 2007. Fue inaugurado por un pedido de más seguridad de unos vecinos nucleados en un foro de seguridad llamado Balomi. En ese momento, en Lomas del Mirador, supuestamente se estaba viviendo un estado de inseguridad que justificaba la apertura de este destacamento. El destacamento no está abierto en este lugar porque sí. Nada es porque sí. Y hay que empezar a hacernos preguntas de por qué se empiezan a abrir nuevos destacamentos. Este lugar fue abierto de una forma estratégica entre dos barrios humildes, entre el barrio Santos Vega y el barrio 12 de Octubre. Pero su tarea específica era controlar a los vecinos del barrio 12 de Octubre, porque se creía que los índices de violencia solamente nacían de los barrios más pobres, en este caso del barrio 12 de Octubre. El barrio 12 de Octubre es un barrio de una manzana. No es tan grande. No. Bueno, yo quiero que de esto se deslice automáticamente algo que tenemos que empezar a incorporar como sociedad, que es la palabra discriminación. Este es un hecho totalmente discriminatorio hacia la gente que vive en los barrios más pobres. Y otra vez, ustedes quizás se pregunten, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está abierto de una forma estratégica entre dos barrios humildes para controlar a los barrios humildes. No fue un espacio creado con la finalidad de servir a la comunidad, estar al servicio de la comunidad. Fue creado con la orden expresa de controlar. Y el control tenía que ver con castigar, con aplicar, con generar en el barrio 12 de Octubre y particularmente generar en los jóvenes del barrio 12 de Octubre miedo. Y que ese miedo llevara a los pies del barrio 12 de Octubre a que no salieran del barrio 12 de Octubre. ¿Por qué? Porque a un sector de la sociedad, esos pibes morochos con gorritas, les causaba temor. Les causaba temor tener a un pibe morocho de un barrio pobre que esté caminando al lado. Se agarraban la cartera, temían que entrara a sus casas. Esto fue un discurso plantado, no solamente por la sociedad matancera ni particularmente del barrio de Loma del Mirador. No tenemos que ser tan ilusos. Esto fue una campaña que tuvo, creo que en los medios de comunicación, una forma de expresión absoluta. Ahí se catalogaba al pibe pobre como un pibe peligroso, se lo describía y se lo sigue describiendo al pibe peligroso como este pibe con determinadas características en situación de pobreza. Esto, por supuesto, acompañado al desinterés total del poder político, que en vez de promover que las problemáticas de gatillo fácil se visibilicen, parar el índice de muerte, hace todo lo contrario. Sigue fomentando más y más políticas de seguridad, con nuevas comisarías, con más policías, con nuevas policías, con más armas, con más patrulleros. La realidad, lamentable, y yo creo que también para muchos vecinos de este barrio debe ser una carga muy, muy terrible, digo, incluso para aquellos que han pedido la apertura de ese espacio, la realidad es que esta policía que vino a controlar al barrio 12 de Octubre, nunca estuvo al servicio de la sociedad, y menos de la sociedad de Loma del Mirador, todo lo contrario, vino a crear inseguridad. ¿Y por qué? Vanessa, la hermana de Luciano, dice que esta policía vino a crear más inseguridad. Bueno, ¿saben por qué está desaparecido Luciano? Por decirle que no a robar a la policía que trabajaba en este lugar. Y es la misma policía que no había tenido como objetivo único y primero la figura de Luciano. Era una policía que ya estaba encargada de realizar esta práctica con otros pibes, de liberar zonas, de dejar todo servido para que pudieran manejarse libremente. La negativa de Luciano fue comunicada de forma inmediata, estando Luciano con vida. Por eso nosotros sabíamos de que Luciano estaba siendo apretado por la policía por haberse negado a salir a robar para la policía. Eso es lo que está declarado en la causa, eso es lo que tiene que investigar la justicia. La justicia que estuvimos hace un rato criticando. No sabemos y no creemos realmente que la justicia investigue esto. No creemos tampoco que haya veredictos ejemplificadores en esta causa. Porque sería poner en evidencia que existe una problemática de gatillo fácil que no solamente tiene que ver con la muerte de pibes jóvenes en los barrios, sino que también tiene que ver con una práctica que involucra el delito a una policía mafiosa y a un sector de jóvenes pobres que están siendo amenazados por estas policías mafiosas. Cuando Luciano desaparece el 31 de enero, se cree que es traído a este lugar. Nosotros como familiares decimos a Luciano, lo trajeron a este lugar. Luciano en este lugar no fue registrado. Una forma perfecta de actuar de la policía bonaerense. No dejar rastros, no dejar pruebas. Por eso después tenemos condenas de mierda. Porque no dejan pruebas. Porque el delito máximo para no dejar pruebas es desaparecer a la persona. Y esto es lo que nos tiene que alarmar, que hablábamos hace un rato del caso y el juicio de Marita. Marita desapareció y con Marita desapareció la prueba fundamental. Y la justicia, amparándose en esta canallada que deja de lado las diferentes problemáticas y relaciones políticas, con los medios de comunicación y judiciales, relaciones perversas, relaciones mafiosas, relaciones de poder, se agarra de estas cuestiones y vericuetos judiciales para justificar veredictos que seguramente, para algunas estará mal lo que yo digo, son justos. Si es una justicia que nunca investigó, que en muchos casos no investiga porque no quiere obtener pruebas. Bueno, en este lugar, y esto ya va más allá del caso particular de Luciano, se detenían personas de forma ilegal y arbitraria. Este lugar es una base de operaciones de una comisaría que funciona a más o menos 10 cuadras de esta dirección en la que estamos. En este lugar solamente debían realizarse tareas administrativas. Lo que quedó demostrado en la causa de Luciano es que en este lugar se detenían personas, se las detenía en la cocina de este lugar porque no tenían habilitadas instalaciones. Esto es un delito que la justicia no va a castigar, porque si tiene que castigar cada uno de los delitos, digamos, tenemos creo que una lista larguísima de policías que tendrían que estar en cana. Si agarramos solamente el libro de guardia de este destacamento, vamos a notar que estaba totalmente adulterado. Bueno, en este lugar Luciano el 22 de septiembre del año 2008 estuvo detenido de forma arbitraria en la cocina de este destacamento, estuvo detenido siendo menor de edad, estuvo detenido desde la mañana hasta la noche aproximadamente. En este lugar estuvimos mi vieja y yo ese 22 de septiembre del año 2008 escuchando cómo a Luciano lo golpeaban en la cocina de este destacamento. Y afortunadamente este espacio por la organización y la lucha ha logrado ser cerrado. Hay pruebas contundentes que avalan y justifican el cierre de este espacio. Esta lucha la hemos logrado los familiares y amigos de Luciano con cantidad de organizaciones que nos han acompañado. Esta lucha no tiene que parar, tiene que seguir. ¿Por qué? Porque nosotros hoy somos rehenes de los poderes políticos y fundamentalmente del poder político municipal y del poder político provincial. Porque aquí lo que se pretende es, señoras y señores, que familiares y amigos se bajen los pantalones y ceda a propuestas políticas partidarias con fines puramente personales para no llevar adelante un objetivo que es el indicado, que es que este espacio funcione como un espacio de memoria, que esté integrado dentro de una política de memoria, verdad y justicia, en la cual se exprese claramente que en democracia se siguen violando los derechos humanos, especialmente de los jóvenes más pobres, y que todavía como sociedad nos debemos un razonamiento un poco más profundo, una memoria más completa. Nos debemos la verdad todos, la verdad creo que está retaseada. Y esto hace que a muchos años de lograda la democracia, lamentablemente estemos hablando de que tenemos más de 197 desaparecidos. Digo, como sociedad nos debemos varias cosas. Y es empezar a luchar por los derechos humanos de todos y de todas. E incluso por los derechos humanos de las personas que no tienen voz en ningún lugar, que son los más pobres. Por eso vamos, por eso creemos que la lucha es muy importante, Creemos que haber cerrado una comisaría en democracia es un acto que debería ser reivindicado por muchas personas. Simbólicamente es un hecho importantísimo, sobre todo para la problemática que nosotros denunciamos, que es la de violencia institucional. Así que esto continúa. No queremos una repartición municipal, queremos un espacio para la memoria social y cultural que lleve el nombre de Luciano Nahuel Arruga, un pibe de un barrio pobre, el ejemplo de una problemática y por el cual no queremos solamente como expresión esa única bandera, sino que queremos que todos levantemos todas las banderas que se deben levantar, que llevan el nombre de todos y cada uno de los pibes y pibas asesinadas en los barrios pobres. Porque ahí estamos hablando de más de 3.700 casos de gatillo fácil que afortunadamente se pudieron denunciar, y estamos hablando de muchísimos más que por la vulnerabilidad de las familias nunca llegaron a ningún puerto. Así que un poco ese es el mensaje que queríamos dejar en este programa. Volvemos a decir, sabemos que la gente que nos escucha esto ya lo sabe, pero es importante refrescarlo a cada momento, porque si seguimos acá es porque queremos conquistar este lugar y porque hoy nos duele con el corazón encontrar que es un espacio que está abandonado, que es un espacio sobre el cual la justicia, por estas cuestiones burocráticas y administrativas, no ha avanzado en su investigación. Acá debe continuarse una investigación profunda, porque en este lugar estuvo Luciano. Y lo más triste es que lo que nosotros queremos presentar como un espacio para la memoria señalizado, evidentemente del otro lado se nos presentan personajes con ganas de no hacer visible este espacio, que por ejemplo sacan carteles que deja familiares y amigos, o sacan cuadros donde se habla de qué significa este espacio para la familia y qué sucedió en este lugar. Así que cuando muchos intentan callar y silenciar la voz de la familia, ocultando las pruebas que muestran qué significó para nuestra sociedad este espacio, más fuerte tenemos que levantar nuestra voz, más dura tenemos que hacer nuestra lucha y tenemos que seguir peleando por este espacio, porque es nuestro. Así es, Vane. Así que, bueno, contado lo que dijo Vane, más que claro, y volvemos a agradecer a la gente que está acá acompañándonos en esta lucha y en esta que es una herramienta más que utiliza familiares y amigos para denunciar y para seguir pidiendo justicia por Luciano, que es la radio abierta para que los vecinos se enteren qué está pasando en este lugar, por qué familiares está afuera y no está adentro, y también para poder largar nuestra voz más allá de los medios que nos vienen a veces a reportear o de la gente que nos acompaña, sino llegar cada vez a más lugares y que también sea un lugar de denuncia para todo aquel que necesite un espacio, ¿no? Así que bueno, por eso estamos acá en la puerta, en la vereda del Espacio para la Memoria. Ya en mayo vamos a cumplir un año de esta resistencia, porque estar acá todos los sábados es una resistencia. No les gusta para nada vernos acá, ni a algunos vecinos, ni a los que están a nuestras espaldas. Así que bueno, seguimos resistiendo acá y seguimos creciendo juntos también en esta radio. Sabemos que aunque eso pase, Ceci, por más que haya gente que mucho no le guste esto, hay algo que pasa por nuestras venas, que es lo siguiente. Nosotros tenemos un objetivo que va más allá del caso de Luciano, y es que esto no se reproduzca. Y por más que los vecinos no lo quieran entender de esta manera, nosotros si estamos acá todos los sábados es porque queremos que a los hijos de nuestros vecinos que están acá en los alrededores no les pase nunca y no tengan que vivir una situación tan terrible y violenta como la que le toca vivir desafortunadamente a muchos pibes en los barrios. Pensar que este es un barrio tranquilo es crearnos una realidad que no existe. Si en este lugar hay un desaparecido, en un barrio como este, que parece tan tranquilo, otra vez la palabra, pues se ha mencionado mucho, nosotros la nombramos, sí. Sabemos lo que decimos, porque los vecinos muchas veces utilizan la palabra, esto es un barrio tranquilo, porque les molesta la radio. Pero digamos, un barrio donde se ha desaparecido a un pibe no es un barrio tranquilo. O yo estoy muy loca y tendría que estar internada en el Borda, en Moyano, o no es un barrio tranquilo. Han desaparecido un pibe y hay una deuda pendiente con esta sociedad para que nos digan qué pasó y qué van a hacer con aquellos que lo han desaparecido. ¿Y qué continúa pasando con todos los pibes pobres de estos barrios también? Sí, sí. Y eso seguramente sería una tarea de gente que tendría que estar aquí, no está, y que tendría que estar controlando cómo funciona hoy el nuevo destacamento, y no está, y sabemos que desafortunadamente sigue funcionando mal. Nosotros seguimos peleando para que no pase, Ceci. Ajá. Ojalá que con el esfuerzo que le ponemos, esto provoque que ningún pibe tenga que sufrir la violencia institucional. Sabemos que no es así, sabemos que es muy duro batallar esto, pero estamos por eso y ojalá que los vecinos tarde o temprano terminen entendiéndolo así, porque es justo nuestro pedido. Hace 4 años que Luciano no está, hace 4 años que seguimos pidiendo justicia, y para que la justicia avance hay que hacer presión, y esta es una forma de presión. Y bueno, no te puede gustar, pero es una vez, como decimos siempre, es un sábado, son 2 horas, y nosotros seguimos buscando a un pibe que está desaparecido. Así es, por eso está esta radio, que es Radio Zona Libre. Que nos escuchas por dónde, Ro. Nos escuchas por www.radiozonalibre.blogspot.com, por www.rnma.org.ar y por laretaguardia.com.ar. Ya venimos. Thank you. Luciano Arruga, de 17 años. Está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Zona Libre. La primera radio antirrepresiva del oeste. Escuchanos de 13 a 15 horas por la 102.5 FM o por nuestro blog www.radiozonalibre.blogspot.com. Escúchanos por la 102.5. La radio de familiares y amigos de Luciano Arruga. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Último bloque de Radio Zona Libre. Ro. Ro. ¿Ceci? Ro. Bueno, vamos a quedarnos los 8 minutos que nos quedan diciendo esto. Es el último bloque, hoy vamos a contar con la presencia de una banda amiga. Estamos de vuelta, los chicos están acá con nosotros, llegaron hace un ratito, bienvenidos. Tuvieron un inconveniente con los equipos, así que el sábado que viene van a estar tocando en esta radio abierta. Así que los esperamos y convocamos a todos los que quieran venir a escucharlos. Estamos de vuelta con nosotros el sábado que viene haciendo esta radio desde la puerta del Espacio para la Memoria de 1 a 3 Ro. Sí, exactamente, te recordamos, nos escuchás todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por www.radiozonalibre.blogspot.com. Pará, me dijeron que parece que lo digo como medio desganada. Sí. ¿Vos qué opinás? No, yo opino que como estabas sin hablar hace mucho, la voz aparece como cansada. Bueno, sí. Ahora nos escuchás por www.radiozonalibre.blogspot.com. ¿Cómo así suena? Es. ¿Suena mejor? Sí, suena. Bueno, también nos escuchás por www.rnma.org.ar y por laretaguardia.com.ar. Te recordamos que si querés escuchar el programa durante la semana, te metes en el blog, que queda cargado el programa de este sábado, así como también están cargados los programas anteriores y algunos de los más importantes. Sí. Y te contamos también que estamos acá a la expectativa de llegar al año de nuestra radio y preparando también una joda bárbara, como fueron los 30 programas el año pasado, ¿te acordás, sí, Ro? Que vinieron un montón de bandas y un montón de gente a acompañarnos. Tenemos que convocar millones para el año de la radio. Por supuesto, ¿te cabe alguna duda? Ninguna. Así que bueno, seguí escuchándonos, esto es lo que tratamos de hacer, una especie de programa. Comunicate con nosotros a nuestro Facebook, que es www.facebook.com/Luciano Arruga, y a nuestro Twitter, que es @Luciano Arruga. Puedes escribirnos a nuestro mail, que es donde está luciano@gmail.com. De paso, te recordamos que puedes conseguir Detrás de Luciano. Yo tengo todos los chivos de la radio. El libro Detrás de Luciano, escrito por Damián Pirano, lo puedes conseguir en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Centro de Estudiantes. Se agotó el libro en filo. Y eso que dejamos cientos de libros, pero en filo sí, se agotó. Le mandamos un beso grande y un abrazo a Damián Piraíno, que es amigo, compañero, y escribió el libro Detrás de Luciano y está haciendo las presentaciones del libro también, que este año se nos están abriendo muchas puertas para poder hacer la presentación. Y Damián, a las que puede, está yendo, y para nosotros es muy valioso que él cuente y él sea la cara visible de este libro. Entonces, la semana que viene reponemos el libro en Filosofía y Letras y podés conseguirlo también en la librería Los Tres Mosqueteros, sobre Almafuerte, entre Mendoza y Perú. Exactamente, no sé la dirección exacta, haces una cuadra y te fijas. Tres Mosqueteros. Eso. Así es, y si no nos lo pedís por Facebook, ¿no? Y si no nos lo pedís por Facebook o por mail o por... No sé. Bueno, mañana domingo, 16 horas, en Defensa al 1100. Vamos todos para allá, vamos a acompañar a Jamaicaderos y vamos a acompañar a los artistas callejeros también, no solo Jamaicaderos. Así que acércate a la calle Defensa al 1100, que esto es en San Telmo. Te vamos a estar esperando ahí. Y la jornada, sí, contanos, Vanequera. Sí, se va a estar realizando una jornada para limpiar un predio que será la nueva sede de la APDH de Matanza. Recordemos que la APDH de Matanza ha dejado de tener un espacio en la casa ubicada en Peribebuy, ahí en San Justo. y están haciéndose un espacio. Por eso están convocando a los que puedan acercarse a la Ruta 3 y la vía, sí, para dar una mano ahí con la limpieza y para ir preparando el terreno a lo que va a ser la futura sede de la APDH. Y se tiene que acercar la gente que quiere colaborar los sábados a las 10 de la mañana. La vía de San Justo, no de Casanova, digo, porque hay Ruta 3 y vía. Es cierto, es la Ruta 3 y la vía, esto es en San Justo. A las 10 de la mañana los sábados... Y domingo también a las 10 de la mañana. Y cualquier bueno, cosa mañana. Que te quieras enterar también del espacio de la PDH en Facebook, podés encontrarlos. ¿Es espacio APDH Matanza o es espacio PDH? Espacio PDH. Bueno, ahí también podés escribirles si querés. También tienen Twitter. También tienen Twitter, que es arroba APDH La Matanza. Bueno, podés escribir, sacarte las dudas y si querés dar una mano, escribirle a los chicos que seguramente la van a necesitar. Ahí bueno, estaremos. Gente. Muy lindo programa, estamos cerrando. Muy lindo el día que nos acompañó también. Ya se va a venir el frío, aprovechen este sol, no nos quejemos. A seguir, no, nada nos va a parar, ni el frío, ni el calor. Seguiremos acá todos los sábados haciendo nuestra Radio Zona Libre. En realidad nuestro programa se llama Desde Afuera en Radio Zona Libre. Afuera. Así que nada, y seguimos mangueando un gazebo como todo el año pasado. A cualquiera que nos esté escuchando en vivo o por la radio, por internet. Necesitamos un gazebo, gente. Por un gazebo. Favor. Pero ya me voy a poner exquisita. Ahora no quiero un gazebo, esos blanquitos que no tienen nada alrededor. Quiero un gazebo que tenga, que sea de nylon cristal alrededor, o sea, que nos cubra del frío y a la vez nos dé luz. Digo bien. ¿Algo más? ¿Entiende? ¿Te parece? No, uno que sea, uno. Yo digo, verdad, si, uno si puede venir con una mucama, con un empleado, algo o no. No, pero nada más que nos cubra del frío, digo. No nos donen cualquier cosa tampoco. Bueno, hacemos un llamado. Un gas climatizado, por favor. Un llamado a la solidaridad a todos aquellos que tengan en su poder algún gazebo que puedan regalar. Alguien que tenga una empresa de gazebos. ¿Cómo no conocer a alguien que tenga una empresa de gazebo? Nosotros no lo conocemos. No conocemos a los peores tumbas del conurbano bonaerense. No tenemos un amigo que trabaje en un frigorífico, no tenemos alguien que trabaje en gazebo, no tenemos nada. Bueno, estamos necesitando eso. Incluso capaz que nadie tiene ni un gazebo, ni una empresa que lo fabrique, pero llega a fin de mes con unos pesos de más. Arma una colecta. Y quiere comprar un gazebo. Para familiares y amigos. Los que tienen el billete... Familiares y amigos están necesitando un gazebo. Es una buena inversión en este lugar para los chicos que la pasan bastante mal con el frío y con el calor. Es. Y aparte que no lo vamos a utilizar solamente para estar acá en la radio, sino que quizás me lo llevo un domingo al Tigre. O sea, le vamos a dar diferentes claro, usos. Se va a disfrutar eso. Se va a disfrutar el gazebo. Sí, así sí, que bueno, bienvenido sea. Pónganse las pilas, che, vamos. Bueno, gente, gracias por escucharnos. Terminamos el programa de hoy. Gracias a Fer en la operación, a Nati en la operación también. Estamos con gente, familiares y amigos que la voy a nombrar, estamos con Ro, con Vane, como les dije antes, con Mati y con Natacha, estamos con Nahue, con Dani. Mandy, Dani. Muchas gracias a todos los que vinieron, gracias a la gente, estamos de vuelta, nos vemos entonces el sábado que viene a tocar acá, ojalá que no haya tanto sol así, no estamos tan transpirados. Y gracias a las chicas que nos acompañaron hoy durante estas dos horas. Esto es la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga. Hasta el sábado que viene, chicas. Esta vieja es peor que el tuerto. Desde afuera, por ahora, solo por ahora. Allá por Tatay, sabe.